sigo robando con la guitarra pelada, boludo. ¿Qué está? Me tomo el cole, vago de dos. Tarde al colegio, siempre llego. La preceptora no me banca. Vivo teniendo media falta. Quiero pegar una hora libre. Preparar los machetes de inglés. Anoche me colgué en la costa. Por eso fue que no estudié. Hago empanadas los domingos. También vendemos telebingos. Le doy al pico y a la pala. Todo por la fiesta de gala. Tengo dos previas y me llevo 10. No me calienta, ya desaprobé. ¡Auch! Estamos haciendo la campera. A estudio 7 las mandé. ¿Qué se llama?